buscando fuerzas para salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, vienen nuevas fuerzas, no dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta, y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto acabará tu dolor. Saldrás de esta, lo sé muy bien, porque yo estuve allí. No se ha olvidado de ti. Oh, man. Tal vez no será fácil. No será sin dolor. No será de un día para otro. Pero saldrás de esto. Amén. René González. Lucía Parker. Redimido, man. En esos difíciles momentos, lo único que queda es abrazarse a la fe y decirse a uno mismo, no será fácil, no será sin dolor. It might not be today, it might not be tomorrow. Pero voy a salir de esta.